Hola, ¿qué tal? Somos Roberto Tecu y Kaylin Pascualita. Juntos te traemos ideas que transforman a través de este podcast que está dirigido a padres de familia, a jóvenes y todos aquellos que quieren ayudar a fomentar la autodisciplina en los más pequeños. Ahora, en esta serie, Fomentando la disciplina en nuestros niños, te invitamos a que nos escuches, a que puedas comentar las ideas que te traemos de diferentes autores y de algunas experiencias que también entrevistamos a través de cada uno de los episodios. ¡Comenzamos! En este programa vamos a analizar el libro ¿Cómo criar niños autodisciplinados? Es un libro de los autores Robert Brooks y Sam Goldings. La verdad es que este libro me interesa mucho, lo compré hace algunos años. En la portada ellos tienen una frase ya muy llamativa que dice: edúcalos para sobresalir y cumplir sus metas sin gritos y sin regaños. Y lo que quiero hacer en este espacio es compartir con ustedes las ideas principales, empezando por el capítulo 1, que dice: desarrollar la autodisciplina en nuestros niños. Creo que es muy importante que el término o la palabra disciplina sea comprendido por todas las personas, pero especialmente por los padres de familia. El concepto de disciplina o la palabra disciplina proviene de la palabra discípulo. Esto es muy interesante porque yo no había pensado que la palabra disciplina pudiera provenir de la palabra discípulo. Y es que cuando busco en el diccionario, el concepto o la definición de discípulo dice: persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, esto me hace pensar que nuestros niños van siempre a seguir y a defender las ideas o nuestros métodos y nuestros comportamientos según el espacio o el ámbito donde nos encontremos. Esto es muy importante porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos se comporten de una manera en cierto espacio. A veces cuando estamos en público, pues queremos que nuestros hijos se comporten de cierta manera. Quizá ustedes, como yo, hace algunos años yo también creía que la palabra disciplina significaba castigo, significaba sanciones o significaba una reprimenda con la única intención de cambiar un comportamiento que estaba mal visto o que era mal visto en público o que nos hacía avergonzarnos ante los demás. Sin embargo, ahora que analizo profundamente el concepto de la disciplina, me doy cuenta que estoy muy de acuerdo y muy coherente con lo que los autores dicen, que la disciplina es un proceso de aprendizaje y que esto requiere que se practique varias veces según los ámbitos o las situaciones en que queremos que un comportamiento se instale o este comportamiento se desarrolle. Vamos a ver algunos ejemplos, pero quiero primero compartirles una escena que los autores tienen en este libro, el cual dice así: recientemente, mientras cenábamos en un restaurante muy conocido, fuimos confrontados con el poderoso papel que los niños desempeñan y la manera en que le dan forma al mundo que los rodea. Un poco después de haber llegado a este lugar, entró una pareja de jóvenes con un niño de 11 meses de nacido, quienes se sentaron a 2 mesas de distancia de nosotros. Pronto nos dimos cuenta de que era su primer hijo. En pocos minutos, el niño se las había arreglado para involucrar a otros que a todos los que lo rodeaban. Involucrar a todos los que lo rodeaban. Las meseras se detenían para acariciarle la cabeza. Si lo observabas, él buscaba la manera de hacer contacto visual y sonreír en todo momento. su capacidad de relacionarse, su temperamento y estado de ánimo tan agradables eran contagiosos. Para sus padres primerizos, ser padres, según nos dijeron después de preguntarnos cuál era nuestra profesión, no había sido tan difícil. De hecho, nos dijeron orgullosos que estaban planeando tener varios niños más. Como a la mitad de la cena, otra joven pareja llegó con un niño de más o menos la misma edad y se sentaron cerca de nosotros. Quizá este niño estaba teniendo un día difícil o tenía un temperamento difícil. Desde que la familia estaba esperando a que le asignaran mesa, el bebé ya se retorcía y pataleaba en los brazos de su madre. Cuando ella se dio vuelta, el niño tiró con el pie un vaso con agua de una mesa cercana. La madre lo regañó pidiéndole que dejara de retorcerse, y desde ese momento en adelante la cena se fue a pique para ellos. El comportamiento irritable del niño pronto molestó a los otros comensales. No mostraba ningún interés en relacionarse de manera positiva con los demás, y si no hubiera sido tan pequeño, habríamos pensado que tenía un plan para molestar a sus padres. Tal vez esta familia solo tendría un hijo. Pues algunas veces he escuchado decir que porque son niños pequeños, los padres no pueden exigirles a sus hijos a que se comporten de la manera correcta que ellos esperan cuando están en público o cuando están en un ambiente donde ellos esperarían que su hijo o su hija se comportara mejor. Sin embargo, lo que los autores de este libro dicen es que la disciplina está conformada por una mentalidad. Y esta mentalidad se conforma por actitudes e ideas que tenemos sobre nosotros mismos, las cuales delinean nuestro comportamiento y las habilidades que desarrollamos. No necesitamos que los niños sean grandes para empezar a inculcar en ellos la autodisciplina. Desde muy pequeños podemos empezar a desarrollar estas capacidades, el autocontrol en ellos, y esto se hace en el diario vivir. Hay algunas sugerencias que se han desarrollado por parte de profesionales que estudian la conducta y el comportamiento del ser humano. Y en el caso de los niños, se pueden usar algunos juguetes, algunos dibujos, sobre el cual conversar con ellos sobre una historia de comportamiento. Por ejemplo, para la primera función de la disciplina, que consiste en aprender reglas razonables, límites y consecuencias, creo que es muy importante practicar el establecer las reglas con ellos, el establecer límites de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y el entender que su actitud o su comportamiento pues genera consecuencias. Y entonces es bueno practicar algunos ejercicios en casa, como el de los límites, el de las consecuencias. Por ejemplo, si quisiéramos practicar consecuencias, podríamos ver que en el ejemplo del niño que le da un puntapié al vaso con agua, hacer el ejercicio de una pequeña dramatización donde a través de dibujos o si tiene muñecos, a través de muñecos, colocar ciertos vasitos de plástico con agua y hacer que uno de los muñecos camine y decirle que tenga el cuidado de no botar el vaso, porque esto haría que el agua se riegue y el piso se mancharía o los tapetes se mojarían. Y esto causaría una incomodidad porque es algo que se puede evitar. Botar el vaso con agua o tumbar el vaso con agua tiene consecuencias. Entonces, las consecuencias de nuestras acciones podrían afectar a otras personas o podrían afectar el ambiente donde estamos o podrían afectar el lugar o las cosas. El hecho de botar algo que contiene algo, pues ya tiene una consecuencia. El hecho de hacer un ruido o llorar o patalear o hacer berrinche tiene consecuencias en el ambiente porque hay otras personas que les afecta ese ruido, les afecta ese berrinche o esos gritos, ¿verdad? Y entonces explicarle al niño en casa sobre cómo estas molestias que se les causa a las otras personas o al ambiente puede evitarse. También se puede hacer una simulación en casa sobre cómo comportarse en público. Por ejemplo, a través de un muñeco o a través de un dibujo, cómo se debe comportar cuando está en un restaurante, sabe que hay una silla y que se le va a asignar una silla. También simular ahí de que hay varias personas, que son otras personas que quizás son desconocidas y que están cenando ahí porque pues tienen esa necesidad de alimentarse en el restaurante. Aunque son niños muy pequeños, estas reglas las van a ir comprendiendo poco a poco y por eso es muy importante trabajar con ellos a través de simulaciones, a través de ejemplos que se pueden ir realizando con dibujos, con muñecos y que pueden servir para que ellos también puedan participar en estas simulaciones. A veces nos preguntamos qué habilidades y actitudes debemos reforzar en nuestros hijos cuando inculcamos la disciplina. Bueno, los autores responden, ellos dicen que se debe inculcar una mentalidad que conlleve la capacidad de sobreponerse a los problemas o a las dificultades que se encuentren día a día. También ellos nos recuerdan que este tipo de mentalidad se integra por las actitudes e ideas que tenemos sobre nosotros mismos y que son la base para el desarrollo de comportamientos y habilidades que nos hacen más capaces para tolerar la frustración. Entonces, los niños que desarrollan esta mentalidad de sobreponerse tienen esperanzas y alta autoestima y se sienten especiales y apreciados, no solo por sus padres, sino por todas las personas que los rodean. Creo que es muy importante esto porque es difícil imaginarnos a los niños esperanzados, optimistas y preparados para manejar retos y dificultades si les hace falta autodisciplina y si actúan antes de pensar y si no logran considerar las posibles consecuencias de su comportamiento, como en el caso del niño que pues hace el berrinche en el restaurante y tumba todo lo que encuentra. Algunos pensarán que esto es un desafío y realmente lo es. De hecho, los padres de familia deben estar conscientes de que ayudar a sus hijos a adoptar actitudes positivas, autodisciplina y una mentalidad con capacidad de recuperación es un proceso que toma tiempo. Sin embargo, los autores aseguran que este esfuerzo tendrá resultados si se basa en un enfoque centrado en reforzar las habilidades del niño y no simplemente en arreglar problemas, pues este tipo de enfoque señala que la autodisciplina se fortalece cuando los padres y toda la comunidad están dedicados a criar niños con capacidad de recuperación. Entonces, un aspecto muy importante que los autores mencionan es que es necesario fortalecer la capacidad de autodisciplina en su hijo o su hija y que esto se puede hacer a través de las fortalezas que los niños ya traen, que los niños tienen desde su nacimiento y que es a través de estas fortalezas que se puede inculcar la autodisciplina. Muy bien. En el siguiente capítulo vamos a analizar cómo se puede desarrollar una mentalidad para una disciplina efectiva. Así que No se pierdan el siguiente episodio.